Aquí hay uno que hasta parece un cerdo. Mírelo bien y tómelo al peso. Y cogiendo a nuestro héroe por las patas, a pesar de una desesperada resistencia, sopló la mujer sobre el plumaje que cubría los muslos del animal para hacer ver la piel estallante de grasa.